Stop. Aquí comienza Cabeza de Radio. Cabeza de Radio. Cabeza de Radio. Cabeza de Radio. Cabeza de Radio. Cabeza de Radio. Cabeza de Radio. Yo era bueno y cariñoso, el sufrimiento me ha envilecido. Concededme la felicidad y volveré a ser virtuoso. Frankenstein de Mary Shelley. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Cabeza de Radio, sintonizando con la salud mental, cápsula que se transmite a través de la página web playmotiv.cl. Todos los lunes a las 19 horas usted tendrá ahí la cápsula Cabeza de Radio para que la pueda escuchar cuando usted quiera, las veces que usted quiera y donde quiera. Antes de comenzar, paso a presentarme. Mi nombre es Marcela Cruz Rebolledo, psicóloga de profesión y una apasionada de las comunicaciones, colocando para ustedes en órbita este podcast cuyo objetivo es visibilizar, desmitificar, discutir sobre la salud mental en Chile, Latinoamérica y el mundo. Ahora recién se acuerdan de los locos, ahora que nos volvimos locos. Hoy conversaremos sobre qué es salud mental y si la cultura o qué factores influyen en la salud mental en las personas, para lo cual entrevistamos a la profesora y psicóloga clínica Macarena Mena Pérez, quien nos dará su visión de qué es salud mental. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación al programa Cabeza de Radio. Mi nombre es Macarena Mena, soy psicóloga clínica, magíster en psicología clínica en la Universidad de Valparaíso, y te quiero agradecer por poner este tema tan relevante en el tapete que está relacionada con la salud mental. Con respecto a tu primera pregunta de qué es la salud mental, quisiera partir refiriéndome a que la Organización Mundial de la Salud define a la salud como el completo bienestar físico, emocional, mental, social, y no solo la ausencia de enfermedad. Y si nosotros delimitamos este concepto hacia la salud mental, tendríamos que pensar entonces que la salud mental es un equilibrio que mantenemos las personas en los distintos ámbitos que tiene que ver con lo emocional, lo cognitivo, lo conductual, y eso ligado en el entorno en el cual se sitúa la persona. Por lo tanto, hablamos de un bienestar que es subjetivo y que está referida a la autonomía de la persona y con el potencial emocional que también tenga. Por lo tanto, la salud mental está referida a este bienestar, a este equilibrio desde el plano emocional, cognitivo y conductual. Cabeza de Radio. Y con respecto a esta pregunta, desde el impacto de la cultura y lo social, centrarnos en nuestra realidad. Actualmente la vida posmoderna nos lleva a tener exigencias en lo laboral, en lo familiar, un estrés importante, y desde ahí entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo está siendo la calidad de vida de los chilenos hoy en día, no, con todas estas exigencias? Y cómo eso se va a direccionar de alguna forma con la salud mental. No por nada las cifras de problemas o fenómenos del área de la salud mental ha tenido un aumento significativo, desde los trastornos de ansiedad o trastornos del ánimo, que nosotros conocemos más bien como depresión, ha aumentado significativamente en adultos y en niños. Entonces, claramente que la forma de vida, la calidad de vida que estamos llevando tiene directa relación con la salud mental en la cual que nosotros estamos teniendo. Cabeza de Radio. Cuando nosotros hablamos de la salud mental, hablamos desde este bienestar, ¿verdad? Desde este bienestar mental, que es un bienestar subjetivo, y que lo veíamos en lo emocional, en lo cognitivo y también en lo conductual, donde la cultura es muy importante, desde donde nosotros nos situamos. Y desde aquí entonces aparecen muchos mitos y que y que por lo tanto nosotros tenemos que ir derribando. Uno de ellos, uno de los principales mitos es que solo algunas personas pueden ser afectadas por algún problema de salud mental. La realidad es que todos podemos ser afectados por un problema de salud mental, ¿no? Y eso implica de que cualquiera de nosotros no está exento a padecer alguna enfermedad en el área de la salud mental. Y eso implica que la población, tanto adulta como infantil, pueden padecerlo. No solo los adultos, como muchas personas así lo consideran. Otro mito importante es que las personas que padecen problemas de salud mental pueden ser muy violentas. Y eso no necesariamente es así. En la clínica veo mucho el mito del tema del suicidio. Por ejemplo, personas que están presentando ideación suicida o planificación suicida, si es que lo dice, es para llamar la atención. Eso es completamente falso. Las personas que hablan de suicidio es porque justamente están pensando en eso y necesitan ayuda, ¿no? Nosotros nunca lo vamos a ver como una manipulación de su parte. Y así existen innumerables mitos en relación a la salud mental que nosotros trabajamos día a día para ir derribando, como decía al principio, estas ideas, ¿no? Ahora, creo que sí es necesario que nosotros cada vez conversemos más acerca de estas temáticas. Como decía antes, las cifras han ido en aumento y necesitamos, por tanto, hacer algo al respecto. Cabeza de radio. Es momento de conversar, es momento de cuestionar, es momento de informarnos y que esta información sea correcta, evitando a que suene propaganda. Es momento de reunirnos, de interactuar. Le invitamos a usted, a ti, a mí, a todos, a rearmar, a resituar las creencias, emociones y estereotipos sobre la tristeza, la rabia, la depre, la desesperanza, el dolor. Es momento de sintonizarnos con la salud mental. Aquí termina la primera cápsula de Cabeza de Radio, sintonizándonos con la salud mental a través de la plataforma Playmotiv.cl. Nos escuchamos en una próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.